es harto. Mi mundo es circo, cristales rotos y fuego. Con la declive del sistema capitalista, llegó también el de cada uno de nosotros. Ley Mordaza, reformas laborales y, por si fuera poco, las revoluciones murieron. Ahora soy un guerrero de la carretera, buscando venganza. Porque cuando no se pueda volver a disparar más palabras, dispararemos balas. Y pronto abriremos fuego. Oye, conseguir tener al teléfono. Venga, pues ta, pues Generación Suicida. Bueno, pues oye, conseguir tener al teléfono a Mena, la verdad es que para mí es un placer. Y la verdad es que vamos a hablar de un montón de cositas que, coño, que Manifa, aunque no lo parezca, seguís ahí dando caña, ¿eh? Hombre, pues aburrirnos no nos aburrimos. La cosa es hacer el payaso, ya sabes. Ahí está. Oye, cuéntame, porque yo creo que vamos a primero, antes de meternos en más detalles, cuéntame qué es esto de la caja de Harto, que es algo en lo que os habéis metido ahora, que a mí me parece muy, muy, muy atractivo y me engancha de primeras. Así que venga, cuéntanos qué es la caja de Harto, así rápidamente, brevemente, para que la gente que no lo conozca lo sepa. Bueno, pues es un nuevo concepto de show en directo. Entonces el público deja de ser un espectador normal para ser el protagonista del show, ¿no? Meterle a la gente en una historia, en la guarida secreta de los payasos de la anarquía maniferos, en el que pues queríamos repartir merchand con los maniferos, y entonces el payaso jefe, por meterse en la historia, se ha apoderado de ello con una caja. Entonces, la forma que tenemos de repartir ese material con la gente es entrarles en la guarida y que, bueno, a partir de ahí tienen que ir averiguando qué guardias están de un lado, qué guardias están de otro, y descubrir pistas, que como la única forma que tenemos para que el payaso jefe nos entere es mandarlas en clave con las letras de las canciones y tal. El que se sepa un poquito mejor las canciones de Manifa tiene ventaja también. Un poquito para que, pues eso, hacer algo y que la gente interactúe de una forma diferente en estos tiempos. Escape Room, como tú dices, la verdad es que muy, muy, muy atractivo y claro, como ahí lo comentas, la gente que conozcamos las canciones de Manifa vamos a tener más pistas, pero oye, ¿cómo a uno se le ocurre y le sale, empieza a salirle esto en la cabeza? No sé, ¿de dónde parte la idea? Y yo no sé si en algún momento dices, coño, nos estaremos metiendo en una locura de tres pares de cojones. Pues igual el no tomar drogas es la solución, porque igual esto se le ocurre, yo no tomo drogas, entonces igual si tomara drogas se me ocurre otra cosa peor, o otra cosa mejor, vete a saber, ¿no? Pero en este caso es, yo creo que en el momento que nos sentamos y vemos que esto va para largo y decimos, cago en Dios, esto hay que hacer algo, hay que crear algo novedoso para que se pueda dar un show de alguna manera y para que la gente tenga algo diferente. Siempre estamos intentando hacer cosas diferentes y llamativas, ¿no? Y más con la historia que tenemos. Teníamos mucho atrezo y muchas cosas que se podían aprovechar para, pues porque estamos haciendo también para el futuro videoclip, mucho atrezo. Entonces dijimos, venga, todo eso hay que aprovecharlo. Y claro, vimos que tocar para gente sentada, lo que te he dicho, no, pero las escape rooms estaban permitidas y nos pareció una historia que se podía crear por toda la temática de la banda, la guarida, no sé qué, tal. Y se nos ocurre, vemos que la cosa es factible, encima pues vamos diseñando las pruebas y joder, y nosotros mismamente nos va gustando la historia, hacemos una prueba que hicimos por sorteo, la gente parece que quedó contenta y tal, y dijimos, pues venga, pues pa'lante, esto hay que tirar pa'lante. Oye, ¿sois conscientes de que, aunque evidentemente yo entiendo que, claro, la situación de todas las bandas y vosotros como estáis también ahí dentro del mundo del rock es jodida, pero ¿sois conscientes que a lo mejor con la tontería estáis inventando, entre comillas, un nuevo concepto que no se ha hecho dentro del mundo del rock? Porque a mí me parece que, salvo este tipo de escape room que habéis hecho vosotros, no hay nada parecido. La verdad que te vamos a decir la verdad, hemos buscado y no tenemos ningún precedente de que se haya hecho algún concierto así. Es que además no es que solo sea un nuevo formato de concierto, es que también es un nuevo formato de escape room. O sea, no hay ninguna escape room de este tipo y tampoco hay ningún concierto de este tipo. O sea, es algo que puede atraer a gente que le gusta las escape rooms y a gente que le gusta la banda y tal y probar un tipo de concierto diferente. Porque ya que tiene que estar quieta la gente, esté dentro de una historia, ¿no? Porque creo que la clave es un poquito eso, de que la gente como tiene que estar quieta en un concierto de los que se están viendo con gente sentada, pues nosotros dijimos que no estén quietos por una razón de esto, sino que estén más o menos quietos porque están dentro de una historia en la que tienen que infiltrarse y hacerse pasar por guardias del payaso e infiltrarse y buscar las pistas, como si fueran unos guardias más. Entonces es un poquito... Es un poquito eso, y tienen que ir buscando lo que te he dicho, las llaves para abrir la caja de Arto. Oye, es apasionante. Yo la verdad es que entiendo que aparte de todo lo que hay, el buscaros la vida como banda para hacer cosas y dar lo más original, entiendo que os lo estáis pasando muy bien con esto, ¿no? Sí, hombre, lleva mucho curro y conlleva mucho esto, pero cuando lo ves realizado y tal, y ves la gente interactuando, sí, sí, te lo pasas pipa. Además, cuando hicimos el primero de prueba, teníamos ganas de tocar, aunque fue, claro, fue uno de prueba para poca gente, no sé, pero teníamos ganas de dar un show, ¿sabes? O sea, era como, date cuenta que el Dispara no se ha presentado en directo todavía, entonces ha sido un poquito eso, ¿sabes? Quitarnos esa espinita y bueno, y la gente que quiera venir va a escuchar en exclusiva el nuevo repertorio de Manifa, claro, también, con las canciones del disco de Dispara. Ah, claro, es verdad, porque estamos hablando que Dispara, desde que ha salido, no lo habéis presentado en directo. Yo creo que no hay ninguna fecha que hayáis hecho, ¿no? No, se pudo. Justo salió el disco, estuvimos ahí con la promo y cayó todo. Entonces, el único concierto que ha habido con el repertorio de Dispara fue la prueba de la escape room, que quedó documentado en ese vídeo que hemos publicado para hacer la promo de estas de estas fechas. Y pero no, no, lo único que se está tocando el dispara va a ser ahora para eso, para la escape room, de momento. Uh-huh. Oye, hay una cosa que también habrá gente que está escuchando que dirá, escape room, me mola todo este tipo de historias, pero a ver, es obvio que todas las normas de seguridad se cumplen, pero habrá gente que dirá, pero ¿es posible mantener normas de seguridad y este tipo de historias según el COVID y cómo está ahora todo esto? Es obvio que lo cumplís, pero para tranquilizar a gente, todo lo que son normas de seguridad están ahí planteadas, sí, y bien marcadas, ¿no, Mena? Pues mira, al final es sencillo. En el lugar que se hace, hay un aforo que cumplir, se cumple. Luego, para las escape rooms, hemos seguido un poquito cómo están siendo las escape rooms. Cuando llegas, te pones la mascarilla tal y interactúas con todo, con mascarilla y tal, desinfectándote antes y ya está. Y por equipos de... Y son equipos de hasta 3 personas, o sea que no hay problema por eso. O sea, al final lo que estamos siguiendo es cómo se están haciendo, por un lado, el tema de aforos, cumpliendo el tema de aforo máximo, y por otro lado, cómo se están haciendo las escape rooms, que llegas a una, tienes que hacerlo con mascarilla y desinfectándote las manos y todo este tinglao, vamos. Uh-huh. Es seguir un poquito tanto como hacen las escape rooms como están haciendo los conciertos en otros lugares. Uh-huh. Totalmente, totalmente, en ese sentido, pero bueno, que quede un poquito también claro para que la gente lo sepa, sí, sí, que, claro. Que yo creo que es obligado, aunque yo lo tengo muy claro. Oye, cuéntame, porque hay una cosa que yo creo que la gente que seguimos a Manifa nos hemos quedado enganchados y fascinados por cómo lo lleváis más allá de la música. Este concepto, cuéntame, sobre todo porque también yo creo que tú eres el que, aunque evidentemente la banda es un sonido, es una pieza y sois todos los miembros y por eso sale Manifa, pero oye, tú te llevas todas las miradas, te llevas todo ese concepto en cuanto al personaje y todo este tipo de historias. Cuéntame, no sé si te gusta, lo disfrutas más, es un añadido más a la música, cuéntame un poquito. Bueno, a ver, yo siempre he disfrutado de lo de la banda, cuando no, incluso cuando no me pintaba ni tenía esto surgió y con el Gran Circo del Rock, me dijo el bajista, pues píntate así como el Joker y tal, y la gente me pintaba, y luego a la gente le empezó a gustar y tal, pues vas potenciando, ya añades una vestimenta mejor, con el Cristales Rotos, añades el personaje de Harto el Payaso, que el diseñador nos hizo en Cristales Rotos también, y yo qué sé, luego, o sea, la banda también propone muchas cosas, oye, ¿por qué no hacemos máscaras? Oye, ¿por qué no hacemos...? Todo va en función en lo que vemos que la gente como que nos lo va pidiendo, tiene ese rollo, la gente que sigue a Manifa, pues un poquito de la banda de la familia alrededor de la banda, ¿no? Y tal, pues eso. Joder, pues nos vamos a hacer unos chalecos nosotros así. Y luego, pues, oye, ¿alguien quiere una espaldera para la chupa y tal? Pues, todo en función, nosotros probamos cosas, ¿no? Y tal, y vamos sacando, y la gente lo acoge bien, pues lo seguiremos haciendo. Entonces, todo esto ha ido creciendo también un poquito en base a lo que la gente vemos que lo pilla con ganas y tal, y claro, y las que es otro paso más allá, es como, hostia, ya vamos a ver un poquito, no solo pues, la escena imaginando tal, ¿no? Sino ya va a ser un poquito físicamente, voy a poder ver cómo sería una guarida de esta banda de payasos. Entonces, un poquito para que la gente viva lo que va imaginando un poquito con todo, ¿no? Con todo lo que va viendo. Uh-huh. Oye, y vosotros que además, que a mí hay una cosa que me gusta mucho de vosotros, sobre todo al margen de la música y todo lo que rodea la imagen, etcétera, a mí me gusta que sois muy críticos con el mundo del rock, ¿eh? En el mundo del rock, el negocio, soy muy crítico y yo creo que poquitos grupos hay que seáis tan honestos en este aspecto. Pero cuéntame, porque meteros en esto, aunque tú lo dices y es verdad, y yo lo entiendo, que surge todo de una manera espontánea, vais probando... Y luego que además también entiendo que la banda se tiene que por lo menos no perder pelas, ¿no? Esto no tiene que ser algo ruinoso. Pero cuéntame, no sé si en cierta manera os metéis en el mundo del rock y del negocio con toda esta parafernalia, ¿eh? Y te lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, entiendo lo que quieres decir. Pues mira, evidentemente pues somos una banda que pues vende merchandising, vende camisetas, vende todas estas historias y tal, pero bueno, la gente es libre de como digo yo, de opinar y lo que sea, ¿no? Y puede tener el concepto que quiera. Quien nos conoce realmente, sé que todo lo que sacamos del merchand lo reinvertimos en la banda. Por ejemplo, todo lo que se ha estado sacando de merchand y tal, se ha invertido en la escape room, porque para la escape room ha habido que construir cosas, ha habido que comprar mucho material, ha habido que cosas para vestuario, claro, y luego aparte el mucho trabajo que da, porque claro, para eso hace falta hacer pinturas, hace falta mil historias, que ya sabes que al final muchas cosas hay que comprar, muchas cosas lo reciclamos como podemos, pues con palés o no sé qué, o encuentras cuatro tablas y haces una cruz, ¿no? Como cuando hicimos el vídeo ese, pero sí, mucho material hay que, ahí cuesta dinero. Entonces, y claro, y todo el esfuerzo ahora, que no hay otros ingresos, que es del merchant, se está invirtiendo en el futuro videoclip, que queremos hacer algo lo más espectacular posible. De hecho, nos va a costar bastante, porque para que te hagas una idea, queremos vestir a unos 70 extras, ¿sabes? O sea, uf, para que te hagas una idea. Sí, sí, o sea, queremos hacer un videoclip un poco, vamos a llamarlo, lo más peliculero posible, que sea, bueno, eso ya se verá, pero bueno, quiero decir que queremos hacer algo ambicioso, y para eso hace falta muchos recursos, y hace falta dinero para contratar a alguien que lo haga, para alguien que ilumine, para alguien que todo. Y entonces, en eso invertimos el dinero que sacamos Manifa con el merchandising. Siempre el merchandising, tenemos la filosofía en invertirlo en la banda. Bueno, yo lo testigo, aunque evidentemente no nos veo diariamente, pero sí que voy siguiendo en las redes sociales. Yeah. Y la verdad es que vosotros todo lo invertís, y se ve que estáis currando una barbaridad. O sea que yo creo que la gente que os conocemos ahí está. Bueno, también hay una cosa que no me quiero tampoco olvidar, que por ahí también está ese clown, que tú has un poco esta marca de ropa o de merchandising, que ha salido también ahí de tu cabeza para hacer cosas, que también como apoyo literalmente a Manifa, ¿no? Sí, a ver, lo de Clown Army Art es algo que, pues eso, como yo siempre ando con diseños también de camisetas, aparte de Manifa, con haciendo algún atrezo, haciendo decorados, haciendo algún mural que he hecho, entonces dije, pues le voy a poner esta marca, y le llamé Clown Army Art porque, como me pilló en un momento que estaba haciendo todo el vestuario para el futuro videoclip de Manifa, pues todo un ejército de payasos, pues se me ocurrió ponerle ese nombre, ¿no? Por el momento que estaba viendo, el Clown Army, ejército de payasos, art. Entonces, ha sido un poquito también así de rebote. Entonces, bueno, hay gente que me ha hecho algún pedido, oye, ¿me haces un esto aquí o tal? ¿O me haces así? Es para un poquito dar salida a todo esto. Luego, con Clown Army, pues, con la marca Clown Army, vamos a llamarlo marca o lo que sea, pues es con lo que estoy haciendo todo el videoclip de Manifa, ¿no? Y tal, o sea, todo el atrezo, todo el decorado también de la escape room, más. Al final, Clown Army está detrás porque, bueno, yo soy el que me encargo de todo el atrezo y tal, con la ayuda del resto de la banda también, ¿no? Hay cosas que igual ellos no saben hacer, pero vienen, me ayudan, encolan esto, pintan lo otro, clavan esto, pues eso, siempre hay cosas para hacer. Además, claro, yo lo llamo marca, que suena como, a lo mejor suena muy muy muy de industrial, bueno, o de vender y estas cosas, pero oye, entiendo que tú tienes una creatividad en tu cabeza que le tienes que estar dando vueltas a un montón de cosas siempre. Entiendo que te buñen continuamente las ideas, ¿no, Mena? Sí, a ver, yo siempre tengo muchas ideas de todo. Al final luego tienes que encontrar por dónde canalizarlo. Pues eso, yo hago las letras de Manifa y de repente me viene una idea para, oye, vamos a hacer tal, no sé, eso. La idea de la escape room, pues también la diseñé yo así y tal. La diseñé el juego, todo. Todo bastante imaginación, la verdad. Pues luego hay cosas que funcionan más, otras cosas que no funcionan, otras cosas que se quedan ahí, pues porque no tienes tampoco los recursos. Yo tengo muchas ideas y y el resto de la banda también aporta muchas cosas, lo que pasa es que no tienen los recursos necesarios para hacer todo. Y más en estos tiempos, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, somos como los Iron Maiden, pero en pobres. Si por nosotros fuera, pues montaríamos un espectáculo de la hostia. Pero claro, al final hay cosas que no se pueden hacer con los medios que tenemos y los recursos que tenemos. Pero sí, ideas, yo soy una persona que siempre estoy dando vueltas y tal, y cómo aportar más, y siempre dándole una vuelta a la puesta en escena, pues ahora vamos a hacer esto, ahora tal, y tengo la suerte que tenemos en la banda gente que, pues, que aporta, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y tal, y oye, ¿y estos chalecos son este diseño? Oye, ¿y esto tal? Entonces eso ayuda mucho. como la vida, la caja de los bombones. Unos salen subnormales y otros te salen ladrones. Pero su pueblo le quiere, que pa' eso le eligió, y le canta con cariño esta canción. Mata a tu rey, mata a tu rey, mata a tu rey, o mata a tu gran rey. Mata a tu rey, mata a tu rey, o mata a tu gran rey. Cuenta la leyenda que proviene de un gran linaje, y que en la selva su padre mató el solo a un elefante. Larga vida al rey Matatu, y que tenga hijos sanos. Da igual si salen bastardos, que eso queda muy campesano. Pero su pueblo le quiere, que pa' eso le eligió, y le canta con cariño esta canción. Mata a tu rey, mata a tu rey, mata a tu rey, o mata a tu gran rey. Mata a tu rey, mata a tu rey, o mata a tu gran rey. Oye, el escape room, hay que decir que por ahora hay que ir a Baracaldo para poder vivirlo, ¿no? Porque yo no sé si os lo planteáis en algún momento sacarlo fuera de Baracaldo. Pues, a ver, la historia es que si queremos, nosotros por querer, como te he dicho antes, los recursos es lo que... Y en este caso la logística es bastante, bastante jodida, pero nuestro objetivo es poder intentar hacer algún pase fuera para que gente de otras zonas pues pueda vivirlo. Y que todo es cuestión de a ver qué tal va ahora esta prueba, también aquí estas fechas en nuestra zona, y luego ya a partir de ahí pues valoramos. Oye, ¿qué? Estamos para adelante y... Porque claro, no sale para todo lo que hay que transportar y todo, rentable no sale. Si lo hacemos es porque la peña lo viva, ¿eh? No, porque al final hay que transportar mucho material, hay que transportar a la gente, que... Pues claro, también no solo estamos nosotros, está gente currando en la performance, porque si ves en el vídeo hay gente allí de performance, también exacto, vestida y demás, eso es. Bueno, y bueno, yo entiendo que incluso también a la hora de desplazaros a otros sitios, el buscar un sitio adecuado para poder hacerlo también, que aunque que también yo entiendo que eso es una dificultad, ¿eh? Bueno, al final nos adaptamos, ¿eh? Se puede hacer en una sala relativamente pequeña, no es un concierto al final que, claro, al final también tiene poco aforo por los tiempos en los que estamos y tal, entonces más o menos nos podemos adaptar. El mayor problema es en un momento dado la logística, que todo el material que hay que transportar y todo. Claro. Y claro, hay que montarlo y todo, es que lleva mucho tinglado. Madre mía. O sea, la gente que haya estado en una escape room ya ve todo lo que hay montado, pues imagínate montar y desmontar eso. Al final, es más, haces una prueba y luego tienes que estar ahí pensando para la próxima, hostia, pues ¿cómo puedo hacer esto para que no cueste tanto montarlo? O esto tal, o... Entonces hay cosas que cambias, hay cosas que perfeccionas y así. Uh-huh. Pero bueno, hemos introducido alguna prueba más guapa, hemos mejorado material, pues algunas cosas eran de cartón, ahora son cajas de madera, mucho más chulas, mucho mejor decoradas, es todo, o sea, se ha mejorado para estas sesiones todo, y pruebas más curiosas y todo. Bueno, vamos a decir las fechas, porque sé que hay como 4 o 5 fechas más, me imagino que empezarán a volver a salir más fechas, y viendo que la gente está respondiendo, por lo menos en Baracaldo o en Euskal Herria vais a tener que ir haciendo una buena cantidad de fechas, ¿no? Oye, ojalá, si la gente... Nosotros lo hacemos esto para que la gente lo disfrute y... Ya te digo, porque esto sí que nos va a sacar dinero. Nosotros sí hemos invertido, de hecho, mucho dinero en esto. Es por hacer algo, porque nosotros también tenemos ganas de tocar y que la gente vea el nuevo repertorio de Manifa. Y las fechas pues son el 22 de mayo, un pase de mañana a las 11:30, y otro pase a la tarde a las 5:30. Y el domingo 23 de mayo, un pase a la tarde a las 5:30. Y luego, 15 días después, hay otros tres pases divididos en el sábado también a las 11:30 de la mañana, el sábado 5 de junio. Sábado, eso es, el sábado 5 de junio a las 11:30 y a la tarde otro pase de a las 5:30. Y el domingo 6 de junio a las 5:30 de la tarde, otro pase. En el momento, esos seis pases hay. Bueno, y a ver cómo funciona. Claro, que la gente se ponga en contacto con vosotros para conseguir las entradas, porque evidentemente tampoco hay muchas en cada pase, claro. No, no, de hecho, mira, eso lo lleva Josu, el bajista de Manifa, y sé que alguna esta ya se ha llenado, algún pase, que iremos anunciando también las que se vayan llenando, cuando él me corrobore que está una ya llena, pumba, yo iré también en las redes sociales. Iremos poniendo las que están llenas para que la gente sepa. Bueno, o sea, ahí está. Yo espero que se llenen rápido, que se llenarán. Pero, oye, aunque ahora ya es una buena forma de también dar salida a ese nuevo repertorio de Manifa con el disco de Dispara, no sé, ¿estáis ya con la cabeza en nuevas composiciones o vais a estar parados o moviéndonos, mejor dicho, con este Escape Room y lo de componer nuevos temas y grabar lo dejáis parado? Nosotros ya hemos empezado a hacer unos cuantos temas así instrumentales y a alguno ya se me ha ocurrido alguna letra, así que ya es cuestión de poco a poco, como siempre hemos hecho Manifa, poco a poco ir haciendo algunas canciones e ir teniéndolas, y la intención es, cuando se vuelva a la normalidad, presentar Dispara de una forma normal, el tiempo sea, y luego ya pues tener ahí las canciones que eso para grabar otro nuevo disco, pero ya te digo, o sea, sin una fecha fija, y menos hoy en día, no nos podemos plantear. Pero la intención fija es presentar Dispara durante un tiempo en condiciones normales también. O sea, no solo vamos a dejar Dispara, nos parece un disco muy bueno como para que se quede solo presentado con un formato de escape room y reducido, ¿no? Si queremos expandirlo más de una forma como hemos conocido los conciertos siempre. Claro, y eso te iba a decir, porque la verdad es que Dispara es un pedazo de disco que se nota una evolución muy potente respecto al anterior trabajo, y la verdad es que yo os veo que a nivel musical vais disparados para arriba. Sí, la verdad que a la gente lo ha pillado bien. Al principio, Cristales Rotos era como el disco un poquito de cabecera de Manifa para los seguidores. Mucha gente te decía que el Cristales Rotos. Ahora ya muchos ya no te saben decir cuál, si les gusta más Dispara o Cristales Rotos. A nosotros nos encanta Dispara, vamos, o sea, yo no te sabría decir la verdad qué disco me gusta más, porque bueno, para mí los dos tienen canciones de la hostia, pero sí que es verdad que Dispara tiene una evolución, ya el sonido es todavía más potente. La cosa es esa, ir mejorando, y creo que pues todo en general, las composiciones, las letras y todo, está como más, cada vez más elaborado. ¿Qué te gusta especialmente de este disco? Aunque evidentemente tú lo estás comentando, las canciones, todo más elaborado, pero ¿qué es lo que te gusta a ti especialmente de este trabajo? Mira, a mí Dispara, la canción Dispara, tal y como empieza el disco, creo que es la seña de ahora mismo de Manifa, o sea, en el sentido de que el pasito que dimos en hacer esos temas así trayeros y que queden bien, ¿no? Porque siempre nos ha gustado hacer temas trayeros, pero siempre nos cojeaban un poco y me quedo con eso, con empezar a hacer temas así trayeros y tal, y que queden así. Uh-huh. Y luego, pues eso, también hay canciones, una otra trayera así, Las Revoluciones Murieron, luego la canción de Ellas, que la verdad que sobre todo muchas chicas, muchas mujeres nos han comentado que les ha gustado mucho esa canción, y ya te digo, y luego seguir en la línea también de Manifa, ¿no? También tenemos el Rima Tatu, que es una canción que la letra es bastante cachonda, que la música igual no es algo que a la gente le llame la atención respecto a lo anterior, pero sí que por la letra y por tal, boom, sí que la gente le encanta, ¿no? Entonces, es un poquito en general, ¿no? Pero creo que cómo empieza el disco también con la introducción, ya define mucho que a la gente le queremos meter en una historia, ¿no? Con Artocalipsis en la intro lo hicimos, ¿no? Ese rollo posapocalíptico y sí, tal, así. Y luego, pues, Dispara, creo que es un poquito la firma de ¡bumba! Vamos aquí a abrir fuego de otra manera. Cuando podamos, vamos a hacer canciones trayeras de ese ese estilo. Oye, ¿sois conscientes de cómo vais evolucionando? Porque vosotros ya lleváis unos añitos. Yo he tenido la suerte de veros cuando tú no llevabas el maquillaje en escena. Pero ¿sois conscientes de todo lo que ha evolucionado? ¿Tú ves, Mena, cómo la cosa ha cogido cuerpo y dices, hostia, lo que hemos avanzado y lo que hemos tirado para adelante? Y además es que nos pone contentos, ¿eh? O sea, nos pone cachondísimos ver ahí ese rollo cómo se ha potenciado. Incluso que hay gente que nos dice, ¿no? En plan, joder, ¿os habéis hecho hasta heavy? Pues sí, la verdad que, claro, somos un poco heavy también, no vamos a engañarlo. Uh-huh. Nos gusta la traya, es que lo llevamos así tal, y nos mola. Entonces, la evolución, cuando la comentamos en el local, hacemos un tema nuevo y sea del estilo que sea, ¿no? Pero cuando es trayero es como que decimos, joder. Es como que nos ha costado hasta ahora hacer temas trayeros y que a la gente le molen, y cuando sacamos la canción de Dispara como adelanto, la gente dijo, ¿qué es esto? Pero no lo dijo en plan mal, ¿no? Lo dijo como, ¿qué es esto? Esto es manifa, pero hostia, con un montón de ametralladoras, ¿sabes? Entonces mola. Yo, en ese sentido, yo creo que, como tú dices, lo de más heavies, yo creo que al final tenéis una marca muy propia, ¿eh? Sí, lo que tú dices puede ser, a lo mejor, entre comillas, más heavy, pero oye, sigue siendo manifa y a nadie se le pasa por la cabeza quitarle la etiqueta, entre comillas, de punk o el sentido punk, ¿eh? Bueno, yo creo que las letras siempre son bastante punkies. La música sí que hacemos lo que nos apetece. Nos apetece hacer una más jovial o una más... nosotros tenemos nuestra propia marca, que es la que se hace en el local. Estos componen la música y yo hago las letras y lo que va saliendo. No tenemos una preferencia. Al final ellos hacen unos temas instrumentales de diferentes estilos y a mí se me van viniendo ideas y, hostia, para esta, para esta. O sea, pero da igual, porque pillas cualquier canción, super skin, esa canción que era super así, sí, cañera, así, pero más en plan como un hoy cañero, ¿sabes? Y se hace una idea así y tal. Y luego, pues... está Las Mariscadas y luego, no sé cómo decirte, o sea, sale un tema, no es que digamos, no, solo vamos a hacer canciones de este. Para mí y para nosotros siempre decimos que no nos cerramos a nada, ¿eh? Si mañana hay que hacer un tema con un banjo porque nos apetece, se hace, o sea... Bien, bien, pues nada, tendremos que esperar, Mena. Yo no sé, ¿cuándo podemos esperar nuevo disco? O mejor, como tú dices, primero a presentar todo esto, ¿no? Nosotros no queremos poner fechas, y menos en la situación que estamos, ¿no? Nunca hemos puesto fechas a nada, ¿eh? De para cuándo vamos a sacar disco. Cuando ya tenemos claro que estamos grabando, decimos, oye, estamos grabando, en unos meses habrá nuevo disco. Pero es que no tenemos a nadie que nos esté ahí pinchando, oye, que tenéis que sacar disco, ni nada, ¿no? Eso es cuando sale, porque cuando sale natural es cuando salen las cosas mejor. Totalmente de acuerdo. Pues mira, un placer de verdad poder tirarte de la lengua, ha sido un gustazo. Y oye, antes que nada, daros la enhorabuena, porque, hostia, ya no solamente a nivel musical, sino por todo el curro que estáis haciendo, que os estáis buscando la vida de una manera absolutamente brutal. Y además que lo estáis haciendo bien, que eso mola, ¿eh? Gracias a ti por el espacio, para daros un poco aquí el turre con nuestras movidas. Y sí, no hemos parado desde que entró la pandemia. En la sombra estamos sembrando mucho, que luego, pues... a ver si da los resultados que tienen que dar, y si no, pues ha intentado. Porque total, para estar parados en casa viendo Netflix, como que no, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, los frutos los va dando y los dará. Oye, ¿forma de contactar con vosotros? ¿Por redes sociales? ¿Cómo lo hace la gente? Venga. Por redes sociales, con nosotros, para cualquier cosa, para Mesa, para tal, lo que sea, para llamarnos, lo que sea, para insultarnos, para sugerencias, para amenazas y para... y para contratación lo lleva la gente de Gazpacho ahora, aunque si nos manda a nosotros mensaje tal, le cogemos y le remitimos el contacto de Gazpacho, pero bueno, es fácil contactar. Hoy en día haces así, buscas en el San Google de los huevos, así, buscas cualquier cosa y te aparece el contacto, o sea que yo creo que somos fáciles de encontrar. Soy fáciles de encontrar, o sea que no va a haber ningún problema. Pues Mena, un placer enorme, así que un abrazo para todos, ¿eh? Se os quiere. Pues nada, un abrazo y a ver si podemos ir por ahí abajo a hacer lo que sea, porque ya, hacer lo que sea, bueno, intentaremos ir para arriba nosotros, porque no sé cómo estarán las cosas, pero bueno, sea como sea, intentaremos ir para arriba. Un vale, abrazo para vemos. Vosotros. Un abrazo. Agur, salud. Cuídate. We'll be right back. viva resistencia, nuestra oportunidad.